Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que el tema del transporte departamental está instalado siempre en nuestra mesa de trabajo y que es un tema al cual hay que prestarle atención, entre otras cosas porque ya habían dificultades y en tiempo de pandemia aparentemente esas dificultades se han estado profundizando. Es por eso que convocamos ahora para conversar sobre este tema con quien es el asesor legal de la empresa Codesa en nuestro departamento, el doctor Pedro Nimo. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Buen día, Jorge. Como saludo para ti y para la audiencia. Gracias por atendernos, Pedro. Por favor. Me escuchabas en la introducción a este tema y sin duda creo yo que es bueno que la gente tenga elementos de información como para empezar a asumir en la amplitud del tema todo lo que hace a el funcionamiento de las empresas de ómnibus a nivel del departamento y de qué podemos estar hablando de cara al futuro. Esto viene de la mano también con situaciones que se han planteado en la pandemia y con situaciones que se plantean también a nivel del gremio de trabajadores allí de Codesa también. Pero a título de introducción, desde la óptica de quienes son los propietarios de la empresa Codesa, ¿cuál puede ser tu definición del estado de situación al día de hoy? A ver, primeramente, bueno, venimos, como bien lo dices tú, de una situación difícil, todavía no se ha salido de la pandemia, pero de una baja de actividad muy importante, 2020 y lo que viene de 2021, con una baja de venta de boletos de casi un 50% a nivel de todas las empresas de transporte del departamento, y con eso no escapa a ello, en virtud de la baja de actividad que hay en el departamento. Gracias a Dios se viene revirtiendo esa situación. De alguna manera este último periodo viene incrementándose la actividad y bueno, se viene también notando en lo que es la venta de boletos y en la actividad de la empresa. Durante todo este tiempo se ha trabajado conjuntamente con los trabajadores, con la intendencia departamental y bueno, creo la óptica que tiene tanto el Ministerio de Empresa como nosotros que hemos trabajado conjuntamente para ello, de que se han mantenido las fuentes de trabajo, que no es algo menor, con dotación de seguros, en momentos donde la baja actividad era grandísima y bueno, muchas veces no la plantilla de alguna manera estaba en un excedente muy grande. Pero por ahora se viene trabajando en nuestro criterio muy bien, el trabajo fue muy bueno, más allá de algún hecho puntual que fue planteado incluso por un dirigente sindical de acá de Maldonado, por un hecho puntual de un despido de un trabajador, pero es un hecho puntual y escapa a lo que yo entiendo que es el trabajo que se vino haciendo, que sin duda hay dificultades, pero ha habido la máxima colaboración de los trabajadores en general, no solamente del sindicato. El mantenimiento de la flota, la adquisición de nuevas unidades, el costo del combustible, la cantidad de trabajadores y lo que significa el pago de salarios, tiene que tener una directa relación con, por un lado, el costo del boleto y, por otro lado, la venta de los costos de boleto. Y me decías que en pandemia bajó la venta un 50%, pero antes de que la pandemia llegara, ¿cuál era la situación? Y bueno, a ver, previo a la pandemia la situación ya era de una caída de la venta de boletos, que se analiza por diferentes circunstancias que quizás los que las personas que están más en el día a día del transporte lo han analizado de diferentes maneras, como el uso de otros medios alternativos para movilizarse, también una baja de actividad en algunos rubros, y ahí ya se notaba una venta decreciente de los boletos, y eso ya venía hace unos dos años, y el índice de pasajero por kilómetro, que es un índice que se toma para la rentabilidad de las empresas, de alguna manera venía negativo a nivel departamental en el transporte urbano, que es lo que se está tratando de corregir a través de diferentes instrumentos. Todos sabemos que el ajuste tarifario de la venta del boleto implica una suba del mismo, y bueno, de ahí es el Estado donde de alguna manera es el que tiene que crear políticas también un poco de subsidios y demás, que hasta ahora han existido. Y bueno, ha habido una ayuda una colaboración importante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante pandemia, también la Intendencia con algunos ajustes, con la ayuda del subsidio y demás, pero obviamente se tiene que buscar políticas alternativas para que el boleto de alguna manera pueda tener de alguna manera un precio que pueda ser accesible para el ciudadano común y que las empresas puedan tener rentabilidad y puedan seguirse con un plan de renovación de flota y otro tipo de mejora, que bueno, que hay que trabajar mucho a nivel de empresa y Estado, porque creo que estamos un poco atrás a nivel, si uno se compara a nivel internacional de otras ciudades importantes, estamos un poco atrás en lo que tiene que ver con infraestructura de paradas, de información a los usuarios mediante sistemas un poco más modernos, de flota mismo, hay que empezar a trabajar en un plan de renovación. Es decir, hay cosas para trabajar. Tenemos que ir pensando ya en el tiempo pospandemia, básicamente por las cifras que se están manejando ahora y de cara al futuro, de cara a la llegada de una nueva temporada turística que todo lleva a pensar que puede ser realmente de una presencia notoria, no solamente de turistas, sino de trabajadores también. ¿Dan los tiempos como para, por ejemplo, de aquí a fin de año en una mesa de trabajo donde estén ustedes los propietarios de las empresas, donde estén los trabajadores y donde esté la Intendencia Departamental? ¿Por qué no el Ministerio de Transporte también buscar la definición de un plan a aplicar como para poder ya empezar el año 2022 con perspectivas un poco más auspiciosas en lo que tiene que ver con el funcionamiento lógico, natural y que en definitiva no perjudique a ninguna de las partes? A ver, si Dios quiere va a ser así como tú lo estás planteando, va a haber, ya se está notando un incremento muy gradual o muy de a poco de actividad, pero va a ser así. La empresa tiene un mantenimiento de flota permanente y nunca se ha dejado de hacerlo, y la flota está operativa para poder salir a trabajar, y en la medida que se van incrementando los servicios se va a ir aumentando. El problema que se viene arrastrando de antes de la pandemia y no solamente el transporte, digo, es genera muchas empresas, es la rentabilidad en virtud de todos los costos que se tienen, insumos como gasoil, cubiertas y demás. Entonces, en la medida de que los insumos, además están dolarizados, muchos de esos, es lo que dificulta justamente la rentabilidad de las empresas. Se ha trabajado mucho con la Intendencia Departamental, que es el órgano rector del transporte público. Se ha trabajado también con otras, las demás empresas, con los trabajadores, escuchando propuestas y demás. Lo que se necesita es, a título personal, es un plan un poco más ambicioso en lo que es realmente que se apunte a una mejora del transporte público y tomar como ejemplo ciudades como Curitiba, como otro tipo de ciudades, con otras ciudades también de otros países, donde realmente se pueda acceder a un transporte mucho más accesible, valga la redundancia, y con un boleto que realmente sirva para todo el mundo. Pero para eso hay que realmente dar un apoyo, primero en un plan realmente ambicioso de renovación de flota, porque es el costo más importante que tiene una empresa de transporte, y segundo, un plan del Estado, de alguna manera que es el órgano rector, haciendo un contralor y un apoyo mucho más grande. ¿Ustedes tienen personal en seguro de paro hoy? Sí, hay personal en seguro de paro. Ya es a partir de estos días, ya el personal viene bajando gradualmente de seguro. Hay personas en seguro de paro parcial que ya se están convocando. O sea que la cantidad de gente de seguro de paro viene siendo ya mucho menor a los meses anteriores. La idea es poder seguir convocando al personal y que se vaya en estos meses la plantilla vaya completándose. En la medida que van saliendo el seguro de paro, naturalmente se están reiterando la empresa. Exactamente, y se están aumentando servicios para donde viajaba pocas personas, se están dando un incremento. Es muy gradual y con mucha atención, porque lamentablemente es muchas veces es muy irregular. De repente vienen unos días cuando se ve un aumento y de repente baja rotundamente, pero se está apuntando al reintegro de las personas y bueno, merece destacar el apoyo y la colaboración que hemos tenido los trabajadores, que han notado de alguna manera cuál ha sido la situación de crisis, de alguna manera, de transporte en Maldonado durante todo este tiempo, que debe haber sido el sector más afectado junto al turismo y otros prestadores de servicios, y ha sido un apoyo muy muy grande, y bueno, afortunadamente la gente lo entendió, ayudó, y ahora se está reintegrando a los puestos de trabajo, que es lo que nos deja más contentos también a nosotros. Están trabajando con un aforo normal, ¿verdad? Sí, para el departamento del transporte urbano hay un aforo normal, no así que en el transporte interdepartamental, donde hay un aforo limitado que ya se levantó hace unos días también. Sí, el aforo es normal, y donde se ve, siempre trabajándose, donde se ve en algún servicio concreto que haya una sobrecarga, se hacen acompañamiento. ¿En qué situación está lo que relatabas de una situación en conflicto por un funcionario? A ver, el tema ese fue el tema puntual de un despido de un trabajador, ¿sí?, donde la dirección del sindicato entendió que había sido una falta menor, que no era para un despido, y la empresa, después de analizado todos los hechos y lo que sucedió, entendió que era para un despido por notoria mala conducta en virtud de lo que había sucedido. Precisar algunas cuestiones que han dicho en los medios el delegado sindical del departamento Maldonado, de UNOT, respecto a la situación, hay un hecho grave, hay una rotura muy importante de un motor, ya se está trabajando con el equipo de mecánicos del jefe de taller para contratar los daños, y bueno, mediante testimonio público y demás, y efectivamente, bueno, hubo una rotura por incumplimiento de varias obligaciones de un chofer profesional y demás, que bueno, que estamos documentando todo para tener como corresponde la información plena, pero bueno, efectivamente fue un exceso de velocidad, pasada de vueltas del motor, es decir, lo estoy hablando en términos no muy técnicos, claro, porque no es lo mío, pero bueno, tenemos un informe técnico y ahora tenemos un análisis ya más cotejado de cada parte del motor, donde se está informando los daños, se hacen todo con escribano público y demás, pero esa situación no empaña lo que es el resto de los trabajadores, que están trabajando de manera normal y, como debemos decir, de manera muy colaborativa y consciente. Es una situación puntual donde la dirección del sindicato siempre entiende de que muchas veces hay inamovilidad de los trabajadores, y bueno, es nuestro derecho, los trabajadores no son inamovibles, hay conductas que se entienden que no pueden ser pasados por altos, y en virtud del legajo de la persona, en virtud de la gravedad, la empresa toma decisiones, y bueno, la sanción máxima que permite es el despido por no tener mala conducta, pero no tiene nada que ver ni con su condición de afiliado ni no afiliado, es decir, el hecho de pertenecer a una organización sindical no da prerrogativas de poder hacer lo que se quiere. Entonces, esa es una de las cosas que a veces muchos delegados no entienden, pero no es el sentido, además, del resto de los trabajadores tampoco. Doctor Pedro Nimo, asesor legal de la empresa Codesa, gracias por esta conversación. Un placer, Jorge, y estamos siempre a las órdenes. Un saludo a la audiencia. Buena jornada, hasta pronto. Igual a ti, hasta luego. Gracias. Frecuencia abierta. Información confiable.